casa de mi abuelo tiene un patio con jazmines que trepando van pintando con flores todo de blanco, que trepando y floreciendo de blanco se van vistiendo. Jazmines que van pintando con flores todo de blanco. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. En el patio una parra teje un techo de uvas verdes. En el patio una parra teje un techo de uvas verdes. Se te ponen de sombrero y caen siempre en enero. Se te ponen de sombrero y caen siempre en enero. Jazmines que van pintando con flores todo de blanco. Un techo con uvas verdes que se ponen de sombrero. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. Tiene escalera escondida y una pieza misteriosa. Dicen que hay por allá arriba. Y una pieza misteriosa. Dicen que hay por allá arriba. Jazmines que van pintando con flores todo de blanco. Un techo con uvas verdes que se ponen de sombrero. Una escalera escondida y una pieza misteriosa. Ay, qué lindo ir a tomar mate a la casa de mi abuelo. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. Con chimenea y también está mi abuelo. Mi abuelo con su sombrero. Y también está mi abuelo. Mi abuelo con su sombrero. Jazmines que van pintando con flores todo de blanco. Un techo con uvas verdes que se ponen de sombrero. Una escalera escondida y una pieza misteriosa. Tiene luces, tiene sombras y un hogar con chimenea. Y también está mi abuelo con su sombrero. Y también está mi abuelo con su sombrero. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo. Ay, qué lindo ir a tomar mates a la casa de mi abuelo.